llega. Aprendes a leer, antes disimulabas, cuando sí podías ver. Estoy en mi crepa, te invito a pasar. Qué malas pistas, soy fácil de encontrar. Galletas de silencio para desayunar, lo camuflan sin misterio mi inteligencia emocional. Estoy en mi cripta, te invito a pasar. Qué malas pistas, soy fácil de encontrar. Atrás, casi levitando, dejo un rastro de coltán. Estoy en mi creta, te invito a pasar. Quiero